amigos. Yo soy Sandra Fernández y esta es la sección de espectáculos. ¡Comenzamos! Al parecer, las famosas fotos donde Antonio de la Rúa sale muy cariñoso con una mujer que no es su novia Shakira y que todavía no han sido publicadas, no tendrá ningún problema en la pareja, debido a que es una amiga de la cantante colombiana. El productor Pedro Damián, creador del grupo RBD, planea realizar una telenovela juvenil para el 2009, en la cual Dulce María podría ser la protagonista. Maribel Guardia aceptó que en unos días tendrá una reunión con las productoras de Aventurera, lo cual podría ser una propuesta para que se convierta en la protagonista de la obra. Al parecer, Lucero está más enfocada en la nueva telenovela del productor Nicandro Díaz, donde interpretará a una villana en vez de hacer el protagónico de Aventurera. A pesar de que en una revista hace algunos meses manifestó su desacuerdo con el comportamiento de su suegro ante Ugalde, José María Fernández El Pirru manifestó que si lo llega a encontrar lo saludará como ha acostumbrado. Esto fue la emisión de espectáculos. Se despide su amiga Sandra Fernández por la consentida de Nayarit. Hasta la próxima. Bye.